Buenos días, bienvenidos al Torero Podcast. Soy Gabuto, nuestro presentador. Hoy me estoy riendo porque estábamos aquí haciendo una charla pre-grabación y ya me estaba riendo. O sea, que el episodio hoy apunta manera. Y qué menos para un episodio especial 200. Roy, buenos días. Ah, pero esto es el especial 200. ¿Esto es el especial 200? Pues estamos aquí con los tertulianos. Me he dado cuenta. Luego van a venir las llamadas sorpresas de los famosos. Va a llamar Hermida, Jesús Hermida y... Tejero, esto es tu vida, nos van a hacer aquí. Tejero ha dicho que no puede venir porque le ha surgido algo. Calvo, ¿qué tal? Muy bien, tío, muy bien, muy pletórico. Estoy pletórico porque vengo de unas jornadas de North Tower, se llaman, de Cantabria. Es verdad, a vosotros igual esto no va a gustar tanto. Centradas en el Clock Tower, se han jugado más cosas, pero centradas en Clock Tower cada vez va viendo más. He pillado plaza para el campamento Barton, entonces voy a poder estar con mi referente Roy cerca. No creo que luego quiera jugarla conmigo, pero voy a poder tenerle cerca ahí, a lo mejor hasta le pido un autógrafo. Me acerco a jugar algo, hombre. Y luego, ¿qué más había? Astor Lúdicas, que las tenemos en abril, y empatadas, en caso de las que hacen en caso de empate, que son en 3 semanas o así. O sea que no se puede tener un futuro inmediato más prometedor. Calvo Espósito puede cruzar la península ibérica saltando de jornada en jornada. Y no toca tierra. Es alucinante, pero la escena norteña es la que estáis colonizando, tío. O sea, en norte tenéis una barbaridad de jornadas. Pero siempre ha sido de otra manera, ¿eh? Antiguamente las jornadas del sur eran las grandes, te voy a decir, porque había en Tierra de Nadie, había las zona tal, lúdica. Madrid y el sur era donde había más cosas. Lo que hay en el norte son quedadas como más pequeñas ahora. Creo que es una cosa más reducida. Puede ser, pero hay muchas. A ver, dentro de lo que ha sido esto, que era un páramo, ahora ya, tío, hay bastantes. Entre luego ya, verdad, que varias son privadas. Caralladas, North Tower, están como un poco más, limitadas a gente conocida, ¿no? Pero entre Asturlúdicas, empatadas, además es un formato que está gustando mucho con el rollo hotel, en Vivero, que se está muy a gusto, no sé, yo creo que va prosperando Minas Tirith luego, que son lo que monta. ¿Y el diseñador del Blood Tower no viene nunca? ¿O que no le invitáis de decir, oye, vente para que veas cómo jugamos a tu juego o algo, nada? Mira, ahora que lo dices, hay una chiquita de uno de los grupos en los que juego, Halli Wallis es de Nick, y ahora a ver si me acuerdo del nombre, Ángela. Y esta chica está en Qatar, y en Qatar sí que se han llevado a uno de los diseñadores. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Que yo... soy la antítesis de la mitomanía. Entonces, todo este rollo de los autores, de los egos, de tal, es que estoy completamente desconectado. Hay muchos de los seguidores de Clock Tower, esto les encanta. Y de hecho, hay veces que yo a veces he discutido porque me parece que quieren reproducir lo que han hecho otros, ¿sabes? Que están imitando lo que hacen. Y, oye, tío, sé tú mismo, ¿no? Y a veces tengo como esa sensación que de percibir una cierta mitomanía. A mí esto me interesa cero, desde el respeto a la gente que ha hecho algo que está muy bien, ¿no? Entonces no me entero, o sea, no estoy detrás de ¡ay, que viene el autor! ¡Ay, que vienen estos! Que son... Mira, no es una cosa... Lo respeto, me parece muy bien, pero no es mi guerra. Me hace gracia. A España yo creo que los autores no creo que hayan venido nunca. Iván Belvi, mi percepción es que, siendo una editorial, que yo creo que lo está haciendo muy bien, estas cosas tampoco es que las cultiven mucho, ¿no? No parece que les interesen demasiado. Entonces sí que me consta que el 30 de mayo, me parece que es, se va a hacer una jornada en Mecatol, y creo que se les va a invitar para presentar a los de Bumblebee. A los de Bumblebee, porque se presenta en España una de las traducciones de un material, de una expansión. No es una expansión, pero para que lo entendamos todos, es una expansión. Vale. Me hace gracia. Y como se presenta es... Perdón. Se acaba. No, acaba. Como es en esa fecha en la que se publica esa expansión, pues se va a aprovechar para invitarles, se va a hacer un evento con algunas conferencias sobre las herramientas de seguridad, sobre cómo un taller para aprender a narrar y, por supuesto, pues partidas abiertas para la gente que quiera conocer el juego, ¿no? Entonces, ahí a Bumblebee creo que sí que se la va a invitar. Vamos a ver luego si acepta o no. Y a los autores, yo sé que hay gente intentando montar alguna cosa para que vengan. Ya digo que me parece muy bien y me parece interesante y me parece que es una forma también de respeto a quien hace cosas. Pero mi punto vital es que es muy poco mitómano. O sea, a mí me es el respeto y la admiración a lo hecho más que a la persona. Entonces, esto a mí me aleja un poco. Bueno, es digo que quería decir que me hacía gracia oírte decir que te habías discutido porque, hombre, conociéndote a ti, eso es el estado normal. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema Pero antes de hablar del tema, he dicho que tú querías hablar de algo, ¿no, Calvo? Venga, vamos al lío, que esto, bueno, esto es la polémica que nos causa luego la visita, seguro. Estábamos montando antes, Roy estaba diciendo una cosa antes de lo importante que es aprender a leer, y esto, claro, a mí lo que me ha venido a la cabeza es, claro, lo importante que es aprender a leer. Hay un tipo, una tipa, mejor dicho, que es Nix, que habla de cómo en los juegos sería interesante aplicar unos principios de entender que los procesos de baja jerarquía y alta jerarquía son imprescindibles para profundizar en el juego. ¿Qué significa todo esto? Pues porque para aprender a leer de verdad, uno tiene que dominar unos procesos de baja jerarquía, la decodificación, la conversión grafema-fonema, aprender a decodificar. Y que hasta que eso no se automatiza, no puedes llegar a los procesos de alta jerarquía, es decir, entender la cohesión o la coherencia narrativa, que es donde está la profundidad de un texto. Entender de verdad una narración, el propósito final de un texto, es una comunicación profunda. Sin lo básico, sin el proceso elemental, sin los procesos de baja jerarquía, no puedes llegar a los superiores. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los juegos? Pues qué es lo que nos pasa cuando tú estás aprendiendo a jugar a algo. Churchill, que lo poníamos el otro día, por si esto ha sido relativamente celebrado, ¿eh? Ese programa parece que gustó cuando se habló de las mecánicas y tal. En Churchill, tú no vas a llegar a los procesos de alta jerarquía en los que planificas, en los que generas alianzas, si no entiendes las mecánicas básicas. Y esto pasa con todos los juegos. Hasta que no entiendes, no es solo entender las reglas, sino haber automatizado esto lo suficiente para ahora entender... ¿Para qué sirve esto? Lo que se llaman dinámicas emergentes. Y esto no sucede si no rejuegas. Por esto esa defensa de la rejugabilidad que algunas veces hemos hecho. Sí, hombre. Lo otro tiene que ver con algo bastante positivo, yo creo, que son dos recordatorios. Uno, el otro día grabamos con Paco Gurney para la entrega del premio de Miskatónico. Y claro, yo creo que merece la pena la entrevista, porque yo creo que se puede ver cómo alguien que ha estado en los medios, fue pionero y que sigue estándolo en cierto modo, ve mucha más, no sé qué palabra utilizar, prudencia, sería quizá la mayor, lo que mejor ejemplificó, alguien profundamente conocedor del medio y profundamente conocedor de los juegos de mesa y que aún así sigue manteniendo un estilo muy prudente y muy y cauto a la hora de hablar de los juegos de mesa. Y esto yo creo que... Pues, es lo que hacía Paco Gurney, está muy diferente a lo que hace un influencer medio a día de hoy. Hace una labor muy diferente. Claro. De todo eso hablamos. De todas esas cosas hablamos y... A ver, yo es que creo que ejemplifica Paco muy bien el espíritu de lo que pretendían ser los premios. Que los premios no son nada más allá de qué es lo que estás intentando poner en valor. Y esa prudencia, esa independencia, ese intentar hacer las cosas porque crees que son lo correcto, ya, no pero, con otro interés o con otro propósito. Pero desgraciadamente es que eso no vende. Yo ya puse el otro día un post en Blue Sky diciendo que el rollo este de vivir con las erratas del juego... hay una pila de gente, de influencers, eso que les ha venido de puta madre. Porque digo, hostia, ya tenemos polémica para 3 semanas. Porque en vez de sacar un vídeo de un unboxing y un poco explicar el juego, pues el vídeo del unboxing, el vídeo del reboxing, el vídeo de la errata, el vídeo de por qué estoy indignado, por qué estoy cabreado, por qué no sé qué, la respuesta de Devir, la por respuesta de Devir, la post por respuesta. Y claro, te da, entre que te cabreas y te descabreas y todo, pues ahí es lo que a la gente le interesa. Es decir, si tú haces un vídeo, Devir saca el juego y sacas un vídeo y tú sacas el contenido del juego y se acabó, ahí no hay visitas, pero coño, ¿hay polémica? Tú fíjate que el hilo de las erratas del D-Day, al final hemos acabado hablando de esto y no queríamos, ha reactivado la BSK, que está muerta y que no hay muchísima gente que se pasa, y de repente ese hilo tenía no sé cuántas respuestas tiradas todo el tiempo y habría mucha gente que se entraba pues para ver cómo iban las erratas, pero había otra gente que entraba para cabrearse, soltar su rollo, volver a cabrearse leyendo cosas y no sé qué, y volver a soltar otra historia, meterse en discusiones paralelas que no tenían tal. Al final respondemos más a esos estímulos y está todo súper estudiado, por eso no hay que fiarse en las redes sociales. Claro, y decimos, venir a mi canal, que ahí os voy a meter el por qué ahora le voy a devolver el juego. Había uno que había devuelto el juego a Devir, y para devolver el juego, pues hay que hacer un show para devolver el juego. No se puede devolver y ya está, hay que hacer el show. Dicho esto, ayer, yo al final me acabé comprando el juego con la coña esta. Ayer me puse a pegar las pegatinas, sí, me lo acabé comprando, o sea, lo jugaré, a mí me gustan estas cosas. Me puse a pegar las pegatinas y había un momento que decía, ¿dónde está la errata? Con la pegatina delante y la errata delante y no la veía. Y era en plan de, ¿pero dónde está? Ah, que es una G, pero no es que falte la G, es que hay una G duplicada que está fuera del hexágono. Y yo dije, hostia, la peña se deja llevar por estas cosas. Hombre, ya hay algunas que claro serán demasiado, pero bueno. Pero sí, Calvo, sí, no. Gente como Gurney que hacía un programa interesante, con un contenido interesante, pues eso ni existe, ni existirá, ni volverá. O sea, son tiempos pasados ya. Pero da para analizar eso, tío. Da para, aunque sean cosas que intuitivamente sabes, es por qué haces las cosas, ¿no? Y esto es, claro, también muy profundo. No todo solo tiene que ver con los juegos de mesa. ¿Cuál es tu propósito cuando haces algo? Entonces tú lo analizas desde esa perspectiva y yo creo que nos damos cuenta de que en algunas ocasiones, o en bastantes ocasiones, los creadores de contenido, o lo que antes eran los, pues no sé, aficionados que escribían básicamente en un web, en una web, pero que ahora yo creo que hay otra percepción y otra pretensión, se van a manejar normalmente por refuerzos sociales. Es decir, ¿por qué haces las cosas normalmente? Pues hacerlas por muchos refuerzos extrínsecos, etcétera. Pero hay un tipo de refuerzos que son los sociales. Y hay un modelo más o menos extendido que es el modelo de Kolher sobre los cuatro principales motivadores. ¿Por qué hacemos las cosas a nivel social? Pues por un propósito, una motivación de logro, de poder, de intimidad o de afiliación. Y si tú miras con esas gafas casi todas las cosas que hacemos buscando esos refuerzos sociales, tú al final lo que buscas es esto, tener un poder, tener la sensación de que con lo que tú dices afectas o condicionas a los demás. Ese sustraerse a ese poder es muy complicado. Una sensación de logro en la que consigues estatus, por decir, por ser, por aparentar, por tener un conocimiento exclusivo. Una afiliación cuando perteneces a un grupo, cuando generas, esta cuestión de hablar de generar comunidad. Y luego la intimidad, que es un poco más extraño, un poco más infrecuente, aunque también sucede. Lo que hablábamos de Gurney, justamente, aunque no puedes eliminar por completo estas variables, pero parece que el propósito no era tanto eso. El propósito era genuinamente trasladar información. Y claro, la conclusión a la que llegamos es lo que tú dices, es que esto no vende, pero es que igual no hay que vender. Es el problema cuando, ¿en qué nos estamos midiendo? ¿En qué espejo te estás mirando? ¿En el de cuánta gente te escucha? Pues esto es un vídeo ahora muy viral que se ha hecho de Robe, que no es que sea el epítome de la filosofía, pero que se ha hecho muy, muy viral ahora. Oye, ¿y qué más da que todo el mundo te escuche, si la mayoría de la gente es imbécil? Es mejor que te escuche todo el mundo, que te escuchen unos pocos, pero los pocos que te escuchan les gustes mucho y lo hagan genuinamente, ¿no? Mira, ¿sabes? Aquí lo escuché hablar el otro día. Aquí lo escuché hablar el otro día de esto de la motivación a la hora de hacer un podcast y tal, que no lo parece, ¿eh? Que no parece la persona más indicada para tal. A Tom Bassell, tío. El otro día le escuché una entrevista que hablaba él y decía, yo cuando empezaba de cualquier manera y me molaba y tal. Y entonces un día hablé con Scott Nicholson, con el otro tío que hacía vídeos al principio de todo, y el Scott Nicholson cogió con él y le dijo, a ver, ¿cuál es tu motivación? Tienes que tener una motivación para hacer esto. Y Bassell le decía, no, yo lo hago porque es divertido, porque me lo paso bien, por tener notoriedad, no sé qué, no sé cuánto, y no le dio importancia. Pero luego con el tiempo él decía, y ahora yo lo entiendo, entiendo que tienes que tener siempre presente una motivación a la hora de hacer estas cosas. Que puede ser ganar dinero, puede ser tener notoriedad, llamar la atención, satisfacer tu ego, lo que sea. Pero tú tienes que tener clara esa motivación cuando estás haciendo las cosas, porque si no, no duras, si no, no duras, si no, no duras y la cosa se muere. Y es una reflexión curiosa. Sí. Bueno, Calvo, nos ibas a decir algo de una enganchada que hubo el otro día, ¿no? Para aquí polemizar un poco más, ¿no? No, porque justo a mí lo que no me interesa ahí es el enganche. El enganche me parece lo superfluo. Tiene que ver con los aspectos morales y de esto. Hace unas cuantas semanas hubo una que esas no me interesa ni tratarla, pero tenía que ver en parte con qué es lo que consideramos correcto, ¿no?, cuando hablamos en público. Al final, tiene que ver en general con las reseñas, los estilos de reseñas, si reseñar y hablar demasiado en positivo y ser muy complaciente es algo que no está del todo bien, o si criticar también de manera demasiado dura e injusta y desproporcionada pues tampoco aporta nada, ¿no? Había ahí, y eso a mí, desde un punto de vista ideológico, me parecía interesante. Pero luego ha habido otra que me ha gustado muchísimo más, que es la del otro día del mambo, de qué rico el mambo. Y claro, he tenido que hingar la rodilla y al final me voy a hacer del team Gaceto. Esto jamás pensaba que hubiera dicho yo una cosa así, del equipo de Gaceto. Porque Chema estuvo haciendo un destripe después de 10 minutos de darle muchas vueltas a que esto no se podía contar y tal. Y entonces cuenta un poco cómo es un juego. ¿Cómo se llama esto, Roy? Elia o Eila. Elia y el brillo misterioso. Bien, entonces es un juego Cuidado, vamos a hacer 18.000 spoilers. Menos mal que como son poquita la gente que nos escucha, tampoco le destrozamos mucho la experiencia a nadie. Pero es un juego aparentemente antropomórfico, ¿no? Un juego aparentemente de un, bueno, de unos protagonistas, un conejito, un tal. Es, yendo al turrón, a Chema le vi indignado, pero estaba profundamente indignado, o por lo menos aparentaba, fingía como que estaba indignado. Y, pero yo me pareció ver que sí, que era genuino la decepción. Y había tenido que repetir para empezar el juego. Yo creo que hay una parte de frustración que ahí también afecta, ¿no? Había tenido que repetir porque el final te hace volver a tener que jugar al juego. Alguno de los finales. Hay varios finales y el que él había desbloqueado no era el bueno. Entonces le obligan a repetir la partida. Entonces él había considerado que era profundamente moralizador, moralizante, una moralina en el tono más despectivo posible, el mensaje que te estaba dando el juego. Repito que vienen spoilers gordos. ¿Por qué? Porque resulta que lo que le había pasado es que durante el transcurso del juego hay un momento en el que se hace un aliado, que es un conejito. Ese conejito se sacrifica por ti en un momento de la partida. Se sacrifica y le encierran. Entonces hay otro momento más avanzado de la partida en el que tú tienes la oportunidad, estando recursos, de rescatar, de ayudar a ese conejito que te ayudó a ti. Si no le ayudas, tú tienes un final chungo. Ese final chungo tiene que ver con que tienes que repetir el juego y ya está. La cuestión es que cuando llegas al final bueno, lo que sucede es que ves toda tu historia en el que tú no eras un animal antropomórfico. Tú eres una persona que se han pasado una serie de cosas en la vida, entonces ahora ya es cuando conoces la verdad y digamos que no es que te despiertes, pero algo así. Había una interpretación que no tengo clara si es esto o no, que es que era una niña en coma. Esto me parece que otras personas... Esto, no sé si todo el mundo había llegado que fuera exactamente una niña en coma, si una persona... Bueno, en fin, la cuestión es que el mensaje al que había llegado, por centrar, es que el mensaje del juego es que si haces esas cosas, te puedes quedar en coma y eso es un mensaje profundamente moralizante, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hablo con la gente que se ha pasado al juego, a mí me parece, oye, que este mensaje moralizante, claro que es moral, pero esta moral no es chunga, no es una moral que divida a la gente entre unos y buenos y malos. Te está dando, eran cuatro mensajes. Uno de ellos es... que es lo que decía Gaceto, si te comportas como un necio, como un mezquino y no ayudas a la gente que te ha ayudado a ti, mereces que te pasen cosas malas. A mí no me parece un mensaje en absoluto desproporcionado. Porque por otra parte, no han venido los SWATs a pegarte un tiro de verdad, se quedan en el nivel de juego. Es decir, te pasan, tú haces cosas malas en el juego, te penalizan en el nivel de juego, que tampoco está escalando a otro sitio. Y te mandan un mensaje, que a mí me parece un mensaje muy positivo. Si te comportas de una manera mezquina con los que tienes al lado y no les ayudas, con gente que además te ha ayudado a ti, te pasan cosas malas. Hay otro, que es que hayas hecho bullying a alguien innecesariamente. Hay un personaje que a ti en principio te da miedo. Entonces te dicen, puedes agredirle a esto, puedes hacerle algo chungo y con eso consigues puntos también. Pero te dan un avisito también, que es que uno de tus compañeros no le va a hacer nada. Tú simplemente le estás atacando porque te parece diferente. A mí me parece que es un mensaje perfecto. Aunque algo te parezca distinto y te dé miedo, no tienes por qué agredirlo. Hay una tercera, que es el revanchismo. Hay un momento en el que a ti te pegan. Entonces tú te defiendes. En el momento en el que ya te has defendido, te dicen, bueno, y ahora puedes aniquilar, puedes abusar de los que te han abusado a ti. Y si lo haces, también tienes un final malo, con lo cual te están dando un mensaje. La venganza desproporcionada tampoco es buena. Y luego hay un tercero, que tiene que ver con tomar atajos, con robar, tienes que robar a alguien en una empresa, me parece, una cosa así, y entonces robarle para coger un atajo también está penalizado. Esos cuatro mensajes, por supuesto que son morales, pero es que la otra moral, que es de lo que no se habla normalmente y que es lo que defiende Chema, me parece profundamente ideológico, ojo, que puede ser respetable, pero hay que entender que esto, aquí hay una, digamos, una moral basada en los cuidados y en la equidad. Es una moral universal. Normalmente nos preocupamos de los demás, que no le pasen cosas malas, y no nos parece bien que se ataque a los demás gratuitamente o que se le haga mal de manera gratuita. Y el otro tipo de moral, que también es un aspecto moral, es la libertad. Es decir, no es que yo tengo derecho a hacer lo que quiera y esto está por encima de los otros derechos. Entonces, ¿cuál pones por encima de uno de otros? Entonces, a mí me parece interesantísimo. El mensaje que te da, y con esto termino el juego, es de Hannah Arendt, cuando en los juicios de Jerusalén estaban enjuiciando a Heitman. Y que la conclusión a la que llegó es que el mal, la banalidad del mal, está en no hacer nada, está en mirar para otro lado. Esto es lo que decía básicamente Dante Alighieri. Hay un oscuro y profundo infierno para aquellos que en tiempos de crisis moral permanecen neutros. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Permanecer indiferente entre las cosas malas que les pasan a los demás merecen ser penalizadas. Es el mensaje del juego con el cual estoy profundamente alineado. Roy, ¿tú vas a decir yo algo? No sé qué pensar. Yo no he jugado al juego, entonces tampoco lo que digo aquí lo digo con un palillo en la boca y tomándome una caña. Pero lo que decía Chema era el hecho de que lo que le había producido incomodidad es que el juego es un juego cookie de animalitos y de cositas y no sé qué, y luego de repente te dan el hostiazo al final de ver que eres una niña en coma y que las cosas, las consecuencias de tus actos han hecho que te quedes en coma y que no te vayas a despertar. Y eso sí que es un poco, a ver, que estas cosas no tienen sentido, no tienen justificación. El que tú te hayas tenido un accidente y estés en coma no tiene que ver con que tú seas una buena persona o mala o tengas una rectitud moral suficiente, sino que son cosas que pasan y a la gente buena también le pueden pasar y eso no te asegura nada. Entonces yo creo que las quejas de Chema van por ahí. También tiene el tema del contraste, que no es lo mismo que tú te vayas a ver una película que sabes que es una peli gore, una peli dura y una gore profunda, al hecho de que tú estés jugando una cosilla de animalitos antropomórficos y te den el hostiazo al final con todo esto. Y sobre todo Chema lo decía para que no lo jugaras con niños, avisar que, joder, si vas a jugar con niños esto, ten cuidado que aquí te van a contar unas cosas que son durillas. Yo entendí las críticas por ese sentido. No sé. ¿Y el conejo qué era? ¿Era algo en especial? El conejo era un colega. Era la única duda que me ha quedado. Alguien que te ha ayudado. Oye, por cierto, a ver, y esto es importante. En esa lectura, que yo creo que también la hay, yo en esa estoy completamente de acuerdo con Jimmy y con cualquiera, es decir, dar a entender que en la vida hay un karma, una cuestión espiritual que va a hacer que las cosas, eso evidentemente no es así, y a mí ese mensaje no me parece el correcto. Igual que el otro día hablando con, no me acuerdo quién, dice, bueno, es que cuidado, porque hay unas corrientes en Estados Unidos sobre lo que creo que llaman la nueva medicina alemana, en el sentido de pensar que de verdad las cosas malas que te pasan tienen que ver con tu actitud. Eso es un disparate, por supuesto, que yo no... O sea, esto es un caso claro de postdoc ergo propteroc, que me encanta decirlo. Exactamente, o sea, pero es que yo no creo que eso es así. Y mi lectura, que a lo mejor ahí me estoy equivocando, no es que no solo es que se critique eso, que me parece perfectamente criticable, y eso claro que sí, o sea, tú no le puedes dar a entender a nadie, ni a un niño ni a un adulto, que en la vida hay una serie de fuerzas cósmicas que reequilibran. No, lo que sí que es cierto es que una actitud de cuidar a los demás es algo que yo creo que se tiene que cultivar. ¿Por qué? Pues porque es lo correcto. Es que son valores, yo creo que humanos, universales, y lo otro es el individualismo. Y claro que eso es profundamente ideológico. ¿Y por qué estoy en contra de esto? Porque lo veo todos los días en el aula, que la gente va exclusivamente a lo suyo. Uno se tiene que cuidar a sí mismo. ¿Qué duda cabe? Pero el individualismo extremo en el que estamos... No es, yo por lo menos no me parece positivo, lo cual es muy diferente de cuidarse a sí mismo y de cuidar tu salud mental y toda esa historia. Pero eso se está utilizando como argumento para ser un egoísta, un individualista y cruel con los demás. Eso entre ese mensaje a mí me parece positivo. Sí. Yo tengo que decir. Hay que hacer las cosas no solo pensando en ti mismo. Sí, Calvo, pero tú no piensas que una cosa es escribir esto en un libro o en un ensayo o un documental. Y que en un juego esto es mucho más peligroso, porque el juego no lo controla el autor. El autor escribe el juego y después cada uno lo interpreta de una manera. Yo puedo jugar a un juego de Segunda Guerra Mundial y jugarlo de una manera, y hay gente que puede tener otra ideología y lo puede jugar de otra. Entonces, dejar este tipo de mensajes a la interpretación de la persona es un poco peligroso en un juego, porque en el juego tienes el círculo mágico, tú estás metido en él, se subvierte la realidad y... No sé, para mí hay algo ahí que no acaba de encajar y que te puede crear rechazo, te puede generar rechazo como le ha pasado a Chema. Yo lo veo desde ese punto de vista. Pero es lo mismo que yo, puedo ver películas de terror, pero yo no juego un videojuego de terror, porque como estoy dentro, me da un acojone que no puedo, tío. Pero es que yo creo que eso que tú dices depende de cuánto deje el autor a la interpretación y cuánto no. Porque si en este caso, por ejemplo, al final del libro te dice claramente que es una niña en coma y te dice claramente tal, tal, pues hay una interpretación posible. Si te lo deja ahí un poco en el aire, es como si tuvieses una película del Samalaya ese y acaba la película y te dice, uy, pues ahora no sé qué, ahora va a pasar esto. Bueno, pues tú te lo interpretas como tú quieras porque el autor te lo ha dejado a la libre interpretación y cada uno es libre. Pero si no te lo deja a la libre interpretación, ahí ya es diferente. Yo... Tengo una anécdota buenísima, que es viendo la película La La Land, no sé si la habéis visto, pero cuando acaba la película La La Land, mi mujer me dijo, uy, qué película tan bonita, cómo me gusta el final, porque los dos no sé qué. Y le digo, tú no te has enterado del final, en el final no pasa eso, lo que pasa es esto otro. Y mi mujer, que no, ¿qué pasa esto? Digo, que no. Y ella estaba haciendo una interpretación de la película que no es lo que pasa. No, es que ellos dos... No, que eso no pasa. Lo que ha pasado no. Es esto otro. No, eso no lo he visto yo. Digo, joder. O sea, hay cosas que no las dejan a la interpretación. Si tú lo dejas a la interpretación, pues lo dejas a la interpretación. El autor tiene que dejarlo a la interpretación y cada uno que lo interprete como quiera. Pero si en el juego este no lo deja a la interpretación y claramente al final lo dice... Yo escuché el mambo el otro día por la parte de la reseña, lo voy a decir así, claro, me la salto porque muchas veces me aburre soberanamente. Entonces yo no sé realmente lo que Chimapamundi quería decir o no, si quería decir que era la parte de interpretación o no. Pero... lo que dice Roy, eso, y a mí que en un juego, es que esto es un tema muy complicado, porque esto es, como dice, por lo que estáis contando, si el juego te interpreta que el final malo es porque has hecho ciertas acciones, eso claro que es una moralina, y esas cosas en un juego no quedan bien, porque si tú, ¿por qué si rescato o si le pego al otro, por qué eso es bueno y eso es malo? Es que depende del contexto, depende de tantas cosas, las cosas en la vida. Dar lecciones de la vida con cosas blanco o negro es muy complicado, ¿eh? Yo ahí creo que hay una moralina que es equivocada. Y el tema de ir a sus roles o setas, que tú estás a una cosa de un juego cookie de animales y no sé qué, y de repente, ¡zasca! Eso puede funcionar o puede generarte un rechazo. Claro, es que... el otro día estaba Betote en Blue Sky diciendo que le habían recomendado una novela de no sé quién, que decían que era... ¿cómo se llama lo del Sandman? Lo de Sandman. Tanisley era, sí. La chica que escribía. Que escribía, que decía que Sandman estaba copiado de tal, y decía que a mitad del libro que de repente empezaban unas escenas ahí de ñaca-ñaca allí y con... Y decía, hombre, estas cosas se avisan. Y yo el otro día, cuando puse un Blue también en Blue Sky, una serie italiana muy tonta, una serie, la Liga de Legia o algo así, no me acuerdo cómo se llama, es que era en italiano, una serie italiana de una abogada y no sé qué, dije, pues esta serie es una serie así, entretenida, tal. Y luego digo, voy a poner un post esta extra, porque... Claro, esto parece una serie familiar, y es una serie familiar, pero de vez en cuando te sacan unas escenas ahí de zasca y empiezan ahí a saltar pechos ahí como si fuera aquello Juego de Tronos o una película de estos y pajares, y digo, hombre, esto igual no es para toda la familia, ¿sabes? Entonces voy a advertirlo un poquito, ¿sabes? Esas cosas hay que advertirlas siempre. Fíjate, la interpretación tiene las dos caras, es decir, tú tienes la interpretación, es la misma, pero digamos que verlo de una manera de verlo de otra es diferente. Nosotros ahora estamos viendo que si te has portado mal, te castigan, ¿no? Entonces estamos viendo ese efecto punitivo, estamos viendo desde pero la moral... Mal, de la mal porque te está diciendo lo que él ve como mal, pero eso no tiene por qué ser universal, ¿eh? Ojo, y una ahora cosa también, el autor de esto es asiático, y ahí hay unas consideraciones morales que son diferentes de las que tenemos aquí, de las que tienen ellos, y a saber qué interpretaba él, qué interpretan allí, qué interpretamos nosotros, es que es muy, muy variable esto. Mira, antes de que se me vaya, te respondo a eso. En general, la justicia asiática, hay una de las principales diferencias, es que si tú haces mal a los demás, aunque sea involuntario, mereces ser penalizado. Mientras que en la justicia occidental tienden más a tener, hay más atenuantes por si no ha habido intención. Allí si te llevas una maleta de otro, aunque sea por error, te penalizan como si lo hubieras robado. No sé si me explico. Mientras no, que la... tiene un tema de colectivización y de asunción, claro, de las culpas y de, claro, integración en la sociedad y de presión por integración a la social, que es diferente a la que tenemos aquí, que tenemos un tema más individualista. Y también tienen un tema histórico de que las penas en la cárcel te pudres y ya está. Y a veces no hay ni posibilidad de redención ni nada. Entonces... Lo cual no es necesariamente, no estoy diciendo que sea positivo, con lo cual, ese efecto punitivo es lo que yo puedo estar de acuerdo en la sensación de desproporción que hay, ¿no? En esa sesión. Pero ahora, estamos centrándonos en la cuestión del castigo. Realmente, el juego realmente te lo plantea en positivo. Es la misma moneda, pero estamos viendo distintas caras. Pero claro que el juego se puede ver de esa parte, yo creo que es la interpretación, digamos, más acertada. Cuando te portas bien, digamos, estás haciendo lo correcto. No es tanto que te castiguen, porque cuando, tú no sabes que te han castigado. Otra vez lo mismo. Cuando te porta bien, lo decide él. Porque vamos cuando a eso, te da vamos final a saber, malo, a porque te has portado mal, vamos, según él, ¿no? Pues vamos a parar un segundo en eso. Vamos a ver las cuatro cosas, vamos a recordarlas. A ver, ¿qué duda hay en que esto es correcto e incorrecto? ¿Hacerle bullying a la gente está bien? Ahí, depende de la situación. No, ya empezamos con no, esto. No. Está bien hacerle bullying a la gente. Pues eso, no. Este es el mensaje bastante claro. Ahora, traicionar y no ayudar a la gente que tienes al lado, que lo está pasando mal, que tú sabes que la han encarcelado, que además se la han encarcelado por sacrificarte por ti. Ahora tienes la oportunidad de salvarle. Y tú no, tú miras para otro lado. Tú vas a lo tuyo porque tú tienes tu agenda. ¿Eso está bien? Hombre, en la vida, en la vida ideal y en las películas no, pero en la vida real, pues la vida real es totalmente diferente, ¿sabes? Yo estoy hablando aquí de chiripa, porque tienes que ser un mezquino, ¿no? La vida tienes que, pues, entonces el juego no, te hace no, decir, no, si eres un mezquino, que te pasen cosas malas, o sea, es claro que es ideológico, es profundamente ideológico. Mira, claro, yo estoy hablando aquí de esto de casualidad. Una visión liberal. Mira, yo estoy hablando de esto aquí de casualidad porque normalmente no suelo escuchar el Mambo y esta vez escuché ese programa porque me coincidió y listo. Pero Chema lo enfocaba desde otro punto de vista. Él decía que a nivel de juego el tema es que hay un momento que te encierran y el conejito asume la culpa y se queda encerrado por ti. Y eso va a desencadenar que el que final sea malo. Pero el tema es que en algún momento te dejaban rescatar al conejito, ¿no? Pero Chema decía que implícitamente el juego te dejaba decir que rescatar al conejo era algo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y sí, que te tenías que esforzar que no mucho. Merecía claro, la pena. Claro, que no merecía la pena. Claro, claro. Pues esto es donde tú tienes que decirte, oye, en la vida te van a pasar estas cosas. Tú tienes dos opciones, Roy. Dices, bueno, joder, pero, tengo que sacrificar. Pero Calvo, tú piensas que a lo mejor tú lo que quieres es acabarte el juego. Por eso mismo, pero si es que la mi metáfora me parece perfecta. Tú tienes tu propia agenda y tu propia vida y tu propia familia. Y de repente dices, joder, pero yo ahora voy a tener que dedicar recursos a ayudar a este. No, hombre, si yo tengo mi propia agenda, si yo tengo mis propios objetivos. Pues claro, en ese momento este tío te ha ayudado. Está en la puta cárcel. Que tienes que dedicar recursos, sí, los dedicas, porque es lo correcto, porque te ayudó. Y esta es la cuestión. Defender lo otro es defender. No, hombre, pero no es defender lo otro, no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de un juego. Y tú, en el juego, hay no, otras perdona, normas. Sí. Claro, sí, sí. Y dentro del juego es donde te penalizan. No te viene nadie en la vida real a meterte en ninguna cárcel tampoco. Yo puedo decir, jugar un Haven y me da la opción de salvar la ciudad o arrasarla. Y yo sé que arrasar la ciudad está mal, pero a lo mejor tomo esa decisión porque estoy haciendo un rol de un personaje. Pues te penalizan o porque me parece en el que me va a dar más nivel. Ventajas o me va a dar una espada más uno. Perfecto. Y la necesito más. Perfecto, pues te penalizan en el mismo nivel, es una cosa bastante proporcionada. En el mismo juego te hacen un castigo. No es un castigo desproporcionado que vengan a tu casa. Pero es que entonces no es un juego, Calvo. Entonces, si te están moralizando, no es un juego, es otra cosa. Bueno, te están dando un mensaje y eso es la cuestión es si estás alineado o no con el mensaje que están dando. Por eso la pregunta, que es donde nos tenemos que desviar, es estas cuatro cosas nos parece que están bien o están mal. Pero es que a mí esas cuatro cosas en teórica, en el vacío, donde la gallina no tiene masa y eso, pues son muy bonitas de dialogar. Pero luego la vida real está llena de matices y yo creo que un juego que te mete una moralina tan clara, cuando luego la vida está llena de matices, pues sí, nadie está a favor del bullying, nadie está a favor de tal, pero luego la vida, desgraciadamente, está llena de matices, ¿eh? Yo no puedo estar... Eso técnicamente se llama disonancia cognitiva, vale. Que es el querer justificarnos cuando hacemos cosas que sabemos que no están, que no son correctas, pero en el fondo sabemos que no son correctas. Y eso es lo que peor que lleva el ser humano. Cuando uno dice, joder, pues es verdad, esto que yo he hecho no es correcto y ni siquiera son valores que yo tenga. Pero al final me he comportado así. ¿Por qué me he comportado así? Por egoísmo, por individualismo y asumir que uno es egoísta y es individualista. Joder, y eso no lo queremos asumir, no lo queremos reconocer. Bueno, las cuatro cosas, le podemos dar lo que quieran. Las cuatro cosas son muy claras. Pero en mi experiencia, con el tiempo te acostumbras a que eres un egoísta y ya lo dejas correr un poco y ya está. Pues me parece bien entonces que ese tipo de cuestiones se pongan encima de la mesa y se piensen en ellas y se debata sobre ellas. Y la postura de Gaceto es, si te comportas como un mezquino, está bien que te pasen cosas y que te venga de vuelta. Bueno, pero eso, ya lo he dicho antes, eso es post-talker o prop-talk, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué me pasa esto? ¿Porque me he comportado en el pasado mal? Eso es ilusiones. Uf. Y eso es... No tiene por qué ser así. O sea, porque yo hoy no lo ayude a alguien, mañana no me va a venir alguien y decir, no te ayudo porque tú ayer no ayudaste a aquella vieja. Pues si tú no conoces a la vieja. Estoy yo delante, sí. Ayuda, si, ¿no? estoy yo delante, sí te va a pasar, Gabuto. Yo esas cosas sí que yo tomo nota de eso, sí. De los mezquinos, sí. Esto ¿pero es lo qué que dices? En la vida, ajusta. No, esa gente porque que yo... se cree. No, no, no, no, mira, esto, esto cosas no son así. Es gente que se cree que no le va a pasar es que nada. Las cosas no son por mirar así. Para otro lado. ¿Tú crees que ahí me viene alguien? Ahí me viene muchísima gente al trabajo y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, no te preocupes. Yo lo ayudo y mañana voy a ir a la frutería y me voy a decir en la frutería, hombre, te voy a ayudar a ti porque como tú ayer ayudaste a uno, pues la vida no funciona así, joder. No, pero eso no, es que una, tú estás diciendo ayudar en el vacío, ¿no? Aquí estamos hablando no es en el vacío. Hacer no daño es en el gratuito. Vacío. Estamos hablando de que si tú ayudas a alguien, que la vida luego en el futuro te va a ir mejor porque te van a venir bien, buenas cosas. Y si no ayudas a alguien, te van a venir malas cosas. Una polla como una olla. Que no es... No, no, aquí la cuestión es que tus recursos también son finitos. Tú no puedes aplicar una bondad infinita a todo. Pero en este caso, el ejemplo que te está poniendo es encima el de alguien que pertenece a tu comunidad, alguien que se ha sacrificado por ti y tú no le ayudas. Entonces aquí, mira, le podemos poner todas las paños calientes que queráis para tal. Eso es una manera de comportarse en la vida que me parece bien, que el autor deje claro que no le parece correcto. Y tú claro, dices, pero entonces, no, pero entonces no me puedo comportar mal en un juego. No puedo sí, engañar. Y el juego te penaliza en el nivel del juego y no pasa nada tampoco. ¿Dónde está el problema? Si te han penalizado en nivel de juego, ¿cuál es el trauma que ha pasado ahí? Pues eso, que si yo estoy viendo la La Land y de repente el final es un mazazo, pues me quedo parraque y a lo mejor me crea una disonancia que no me gusta. Pero a ver, vamos a poner un segundo. ¿Estamos hablando de juego o estamos hablando de moral? Porque son dos cosas distintas. No, es que el problema es que el juego está aplicando esos aspectos ideológicos, que es lo que a mí me parece maravilloso. Que un juego consiga este debate, es lo que me parece maravilloso. En el juego te está pasando una cosa que te escuece porque va en contra de tu moral liberal y pones por encima, no estoy hablando de vosotros, estoy hablando en abstracto, pone por encima tu derecho a decidir y a ser egoísta y el juego te penaliza. Y fíjate, nos revolvemos porque nos están penalizando en el nivel de juego, ni siquiera nos están penalizando en la vida real. No, no, Sin embargo, a mí que nos molesta. Calvo, a mí que te penaliza a nivel de juego me da igual. A mí lo que me fastidia este asunto es que te intente explicar una moralina como la que he dicho antes, como la de que si tú te portas bien con alguien, en el futuro te van a pasar cosas buenas, y si te portas mal con alguien, en el futuro te van a pasar cosas. Eso es una mierda pinchar un palo, vamos a dejarlo bien claro, ¿vale? Eso es creer que hay una cosa como el karma o una cosa así, ¿vale? Eso es una mierda. Pero yo lo que detesto, igual que tú, es que es dar a entender que eso va a pasar por una cuestión, ¿cómo decirlo? Por una cuestión espontánea y espiritual y irreal. No. Pero que los seres humanos y las comunidades deberían funcionar así, yo estoy completamente alineado con eso. Pero una cosa que te digo yo, ¿y tú crees que el envoltorio y la venta del producto está bien? O sea, venderte un juego de animales antropomórficos, cookies, que tú crees que puedes jugar con los niños o con un chaval que tiene 12 años, 13 años, y que de repente te encuentres todo esto, que tienes que ponerte a hablar con él, ¿no crees que es un poco una apuesta un poco arriesgada? Si es que yo esto... Mira, ¿qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos? No, pero es que yo esto lo veo desde otro punto de vista. Yo es como si te veo, por ejemplo, que alguien te vende un juego sobre el derecho a la vida o el derecho al aborto o el derecho no sé qué, y te penaliza cuando eliges la opción de derecho al aborto, por ejemplo, y te dice, no, porque es que eso está mal. Entonces, si tú le dices que el personaje puede abortar, eso está mal. Y tú dices, hombre, es que el juego te plantea... El juego es una polla, el juego lo que te está haciendo es moralina, y la moralina es suya. Claro. No la moralina que puede ser, sino la moralina suya. Correcto, creo que este juego se va más a la actividad y se va más a lo que tú puedes utilizar para tu consulta o para hablar con gente o para plantear cuestiones o para hacer terrorismo mental o cosas así. Pero como juego, yo creo que aquí hay una disonancia de base. O sea, el debate, que es otro que me parece muy interesante, es, y en un juego tendrían que estar estas cosas, esto es lo procedente para un juego, porque te llevas esa sorpresa. Pero, cuidado, y esto sí que es, en eso sí rotundo, es igual de moralina defender que hay que cuidar a los demás, que es la misma, es el mismo concepto de moralina, la moralina liberal. La moralina liberal de tú tienes que hacer lo que a ti te dé la gana y tienes que ir a lo tuyo. Eso sí que es moralina, o es la misma moralina y la misma posición ideológica. Esa también es moralina. Eso nos equivocamos mucho. Parece que moralina solo es la moral protestante, a la que yo no estoy alineado, por cierto. Si la moral, no sé, católica, la moral, no. La moral realmente es una capacidad del ser humano que tiene que ver con cómo te relacionas con los demás. Eso es una cuestión, es innato. La moral aparece después. Aquí te voy a enmendar yo esto, porque la moral protestante es precisamente eso. La moral protestante es la de los calvinistas, de decir, correcto, si yo me porto bien en la vida y soy recto, me van a ir bien las cosas. Es al revés, es... No. Aquí yo soy experto en teoría de las religiones, esto me lo sé yo. Los calvinistas tienen este rollo de yo voy a entrar en el cielo si me he portado bien. Y además, me va a ir bien en la vida y me va a ir bien en los negocios si yo he sido recto. Y el que no es recto, le va a ir mal. Perfecto. Y ahora repasa tus apuntes, Roy, porque lo que decía la moral calvinista es que tú no tienes posibilidad de elegir, no hay libre albedrío. Entonces, la manera en la que tú podías identificar que eras apto para entrar en el reino de los cielos es que eras trabajador. Entonces, la manera en la que tú podías ejemplificar esa bondad era portarte bien, pero tú realmente no tenías libre albedrío. Eso luego aparece con Tomás de Aquino y compañía. Entonces, no es una cuestión de que tengas derecho o de que tengas la posibilidad de hacer las cosas, sino una manera de identificarlo. Y claro que esa moral calvinista aparece ahí. Pero eso es una consecuencia de la capacidad moral del ser humano, que es muy anterior al protestantismo y a cualquier otra cuestión. Por eso no sé si el detalle estoy suficientemente claro. La moral es una capacidad universal del ser humano. Y la moral calvinista, la ética, etcétera, son las respuestas, la racionalización que hacemos a cómo funciona eso. La moral y los universales, esa es la teoría de los fundamentos morales de Haidt, que es la más aceptada sobre cómo funciona la moral. Tiene que ver con los cuidados, con la equidad, con la lealtad, con la autoridad, con la santidad y con la libertad. Esos son los seis principios universales de la moral. El que vosotros estáis defendiendo aquí, el que defendió Chema, es también un principio moral, que es la libertad. La libertad. No estamos defendiendo eso, Calvo, estamos hablando de un juego. Es diferente. A mí el juego este me importa un huevo, la verdad. Y a mí también. La verdad es que también, pero bueno. Me parece lo que te digo, es una herramienta interesante como experiencia, pues como actividad, pero como juego no me apetece jugarlo. Igual que no me apetece jugar el juego este del Billy Kerr, del tío que está en coma y que hay que ir viendo su vida en no sé qué, pues no me parece divertido. Ese? Mi ocio no lo quiero dedicar a eso. ¿Sabes de qué va ese? Destripamos, ya que estamos destripando juegos, el de Billy Kerr. Yo no me he visto la reseña destripada, pero yo vi que tienes que ir cuidando a un enfermo terminal y luego te va contando su historia, la historia en Irlanda, en tema de los Troubles y todo esto. Exactamente, ya hacemos destripe de todo. Es el IRA, yo me lo acabé también con Carol. Los dos últimos escenarios, porque era un juego monótono, repetitivo, cooperativo de optimizar recursos y nos aburrió, pero ya nos vimos la historia. Y es el IRA, es como el fulano se va metiendo poco a poco en el IRA y termina. Es también, pues mira, estamos en las mismas. Es también en ese sentido muy moralizante. Es decir, oye, es que al final las decisiones que tienes que tomar y lo que destroza tu vida, el hecho de haber formado parte. Pero a la vez es que, oye, te están... O sea, tiene que ver con todo eso, ¿eh? Es que, claro, la comunidad pertenece, te están haciendo... Pero al final te dice que él era malo o era bueno. Yo creo que más que hablarte sobre si es correcta o no es correcta esa posición política concreta, son las otras decisiones que él tiene que tomar sobre a quién traiciona, a quién no traiciona. Hay muertos, entonces él al final se siente muy culpable porque ha colaborado con el asesinato de un agente, aunque no, digamos, claro, no fuera el que apretara el gatillo. Esa es la serie de televisión, el libro ese de Say Nothing, ese de No Digas Nada, ese de Lira, que me leí el libro y me vi la serie hace poco y es un poco lo mismo. Pero bueno, es que el terrorismo, es que la moralidad, joder, es que esto es un terreno súper chungo, ¿eh? Es que los... Claro, es ideológico, es ideología. Es que yo estaba viendo, por ejemplo, la serie del Say Nothing ese, del No Digas Nada, y Tabla de Lira, y es que, macho, te hay momentos en que te hace un blanqueo del rollo del IRA, pero bueno, es que el IRA al final es una organización terrorista. Terrorismo es lo que el gobierno dice que está mal. Y cuando tú protestas de algo y eso, y matas a alguien, es terrorismo. Pero si lo hace el gobierno, no es terrorismo. Y claro, ya te metes en esa dinámica y ahí ya no sales. No sales del bucle moralista. Yo admiro a la gente como Calvo, que le tiene las ideas moralistas muy claras, pero yo es que me muevo por una zona de gris muy chunga, tío. Pero es que yo no me puedo... Vamos a ver... De lo que yo he intentado poner encima de la mesa es que la capacidad moral es una capacidad universal y está basada en con qué te mueve, qué te remueve por dentro. Y nos remueven muchas cosas. Nadie es exclusivamente defensor de la moral de los cuidados o exclusivamente defensor de la moral de la libertad. Todo el mundo tenemos ese tipo de principios. Parece que la gente más progresista tiene todavía más prioridad sobre la moral de los cuidados y de la equidad y que la gente más conservadora sube un poquito sobre la moral de la lealtad o de la autoridad, por una serie de cuestiones que no nos vamos a meter aquí. Pero esa capacidad, esa tendencia, no tiene que ver con lo que nosotros entendemos por moral. Y esta es la otra manera, no sé si soy capaz de explicarlo bien, de entender la moral. Hay una especie de aforismo muy recurrente que es que hay dos tipos de personas. Los que creen que hay dos tipos de personas y los que no. Y ese es el ejemplo de la mala moral. Pablo Malo habla muy bien de esto en Los peligros de la moralidad. Cuando tú, tu ideología, tus principios, lo que tú asumes que es lo correcto, divide a las personas entre unas y otras. Y ese realmente el problema de la política y de la ideología es en qué, cuál es el nosotros y cuál es el ellos. ¿Dónde pones el límite en eso? ¿Dónde pones el límite en la gente a la que tú tienes que cuidar y la que está fuera? Bueno. La moral peligrosa es la que divide entre ellos y nosotros, y el ellos tienen que estar alejados y tienen que penalizarles. Esa es otra manera de entender la moral. Pero los otros principios a mí me parecen completamente lógicos, y me parece que en una sociedad es lógico aplicar un principio de no se debe hacer daño a los demás gratuitamente, y no está bien que haya una inequidad en el reparto de los recursos. Y no me parece que sea disparatado esto que estoy diciendo. No. Amigos y amigas, esto ha sido el especial 200 del tablero, lo que habíais pedido. Hemos explorado este tema muy bien. Pues está bien pagado. Este era el contenido para el que habéis pagado. Hemos explorado el tema este a fondo y, bueno, la exploración nos ha traído estos resultados y, bueno, pues está bien. Yo creo que la moral, y como muchas cosas en la vida, desgraciadamente, teóricamente, hay cosas que están muy bien y hay cosas que están muy mal, y esa es la zona de blancos y negros, y luego está la zona de grises, que es la triste realidad, tío. Es como decía uno, decía, a mí me gustan las cosas radicales, como que haya sanidad gratuita, como que todo el mundo pueda tener una vida digna y la búsqueda de felicidad, pero hay gente que eso no lo ve bien. Y es tan obvio, parece tan obvio, pero es que la vida no, desgraciadamente no es así, macho, pero bueno. Pero tiene que ver exactamente con eso. Mira, esta pregunta se le hicieron a un senador de, me parece que de California, no me acuerdo el nombre, y le preguntaban, a ver, tenemos una persona que va a morir. ¿El Estado tendría que salvarla? Y claro, esa pregunta es muy dura para alguien que políticamente, porque tú no puedes decir... Él dijo, no, ¿y qué opinan mis votantes? Y ya está, ¿no? No, lo que dijo fue muy, muy hábilmente es... su comunidad tendría que ayudarle. ¿Por qué? Porque esa ideología era, por cierto, republicano. La ideología, esa posición es, bueno, el nivel del Estado no tiene que proteger a todo el mundo. Tú tienes que dar unas protecciones básicas, ¿no? Tendría que haber otras comunidades más pequeñas que cuidar. O sea, no, fíjate que esa moral, que es moral todo, que es, si de esto todos sacamos que la cuestión, que la moral no es algo que nos es ajeno, toda la gente que se indigna y dice, no, esto es moralina, tiene también una moral. Tú tienes una moral. Roy tiene una moral. La cuestión es que esa moral no prioriza en algunos momentos la equidad o los cuidados, prioriza la libertad. Pero eso también es un aspecto moral. No os consideréis inmorales en el sentido de que estáis a salvo. Yo no me considero moral, inmoral, pero no me apetece ponerme a diseñar un juego para transmitir mi moralidad a otros. Bueno, pues si yo, de lo que estoy hablando es cuando la gente se revuelve cuando se lo encuentra en un juego. Cuando se revuelve es porque le ha tocado también la fibra moral. Es exactamente la fibra que le han tocado. Por eso pongo el ejemplo de Chema. A Chema, la fibra que le han tocado es una fibra moral, la de la libertad. Le están tocando sus libertades y salta, como saltamos todos cuando nos tocan. Le están tocando que se espera una cosa y se encuentra otra. Es un trampantojo. Es como si tú te comes un limón y al final es un postre. Bueno. Sí, pero cuando está alineado con tus ideas, no es cuece. No, es cuece claro. Cuando no está alineado con tus ideas. Efectivamente, así es la vida. En fin, este ha sido el especial. Un terremoto. Este ha sido el especial 200. No ha dado tiempo a que entren los invitados. Está aquí Jesús Hermida por la otra línea, pero no da tiempo a que entre. Íbamos a hablar de muchas cosas, pero al final se nos ha quedado la cosa un poco más corta. Nada más. Calvo, di adiós. Nada más y nada menos. Recomendación de un libro. El cerebro ideológico de Leon Szmigrod, que habla exactamente de esto y de la disonancia cognitiva y cómo uno se convence de que tiene razón y que los suyos son buenos. Y cómo, último dato, antes de irnos, los cerebros radicales, en un lado o en el otro, son los más inflexibles. Yo suelo decir... Y dentro de los grises de los que tú hablabas, que al final es donde está la inmensa mayoría de la gente, es donde la mayoría, pues eso, se dispersa, y la gente más flexible es capaz de cambiar de opinión. La honestidad intelectual, la audacia intelectual y la moderación sabia para darse cuenta de que uno quizá esté equivocado es lo que nos hace sabios realmente. Yo suelo decir que tener la razón está sobrevalorado, pero bueno. Roy... Nada más, yo me despido y no tengo mucho más que aportar, la verdad. Bueno, ya exploraremos este tema en profundidad más adelante y, bueno, ha quedado una charla moralina. No os voy a decir que digáis quién tiene razón y quién tiene razón, porque todo esto dependerá de la moralidad que tengáis. Y, claro, eso es cuestión de cada uno, pero bueno. En fin, lo dejamos aquí. Luego va a venir Roy nos va a hablar de algún juego, ¿verdad, Roy? Sí, voy a hablar de dos juegos pequeñitos. Hombre, ahí... Pero bueno, sorpresa después. Sorpresa. Eso es que no sabe lo que debe acabar. Y nada, lo dejamos. Luego los juegos de la semana y luego al final vamos a hablar un poco. Voy a hablar un poco de Expanse, de las novelas y de la serie, que me he leído 3 novelas y creo que puedo decir alguna cosa interesante. Lo dejamos. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero, bienvenidos al especial 200 del Tablero. No vamos a hacer nada especial, no me voy a poner a hablar de la predestinación en el calvinismo ni nada por el estilo, sino que como siempre voy a hablar de cosas que voy jugando últimamente. Y el otro día me junté con un par de colegas en Marín, estuvimos ahí dándole una jornada estupenda y conseguí sacar 2 juegos que hacía tiempo que quería sacar y quería hablar de ellos. Y son 2 juegos de Rainer Nizia, dos juegos muy antiguos de Rainer Nizia, de finales de los años 90, que tienen cosas en común. Lo que tienen en común es que son juegos de pujas, pero son juegos de pujas en que con lo que pujas no es dinero, sino que son las propias cartas que quieres ganar. Y me parece que son juegos curiosos, que llevaban mucho tiempo desaparecidos, que se han reeditado hace poco y que, bueno, nadie más va a hablar de esto, así que voy a hablar yo de ello. El primero de ellos es Money. Money es un juego del año 1999 y es un juego que ha tenido muchísimas ediciones, pero mogollón, o sea, no os podéis creer, como coreana, francesa, japonesa, y hace poco fue reeditado por Alplay, que son estas compañías americanas que suelen reeditar cosillas de antiguas y que no lo hacen mal, lo hacen con gusto, son cajas pequeñas, son cajas contenidas y bueno, la verdad es que le suelo hacer echar un ojillo a lo que sacan. En Money lo que somos pues señores que estamos comerciando con dinero, pero no con dinero cualquiera, sino con diferentes denominaciones de dinero: yenes, yuanes, pesos, coronas, libras, euros, dólares, lo que sea. Bueno, pues hay diferentes cartas y las cartas son dinero en diferentes denominaciones. Las denominaciones siempre suman 300 entre ellas. Entonces, pues hay 320, 330 y luego 50, 40, 60, hasta hacer 300. Y el tema es que nosotros lo que nos dan al principio de la partida son una mano de cartas que van a ser, denominaciones de diferente dinero, cada una de su padre y de su madre. Y el objetivo es hacer sets de la misma denominación, de la misma moneda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno va a tener cartas en la mano y se van a poner públicamente en la mesa 2 subastas de 4 cartas por las que podemos pujar. ¿Y con qué pujamos? Pues con el propio dinero que tenemos en la mano. Entonces, nosotros vemos qué queremos conseguir, descartamos lo que no nos importa ir y se pone en la mesa boca abajo todos los jugadores. Y entonces se revela. Y el que ha puesto la puja mayor es el primero que puede elegir y coger una de las 2 pujas que hay en la mesa e intercambiarla, ¿vale? Y ojo, porque no solamente te puedes llevar las pujas de la mesa, sino que también te puedes llevar las pujas de los otros jugadores. Es decir, yo pongo 80 pavos y me llevo esto y lo cambio por eso, pero el otro jugador coge y dice, oh, espera, yo no quiero eso ni quiero eso otro, quiero lo que ha pujado ese jugador, que me lo quedo, lo prefiero yo, porque eso que ha descartado él a mí me viene mucho mejor que lo que se ha puesto en la mesa, que es una mierda. Entonces ahí está el quid del juego, que tú estás jugando con las propias cartas que descartas y tienes que intentar ver. A veces descartando una carta te llevas una cosa buenísima de todos los jugadores, y a veces hay una puja en la que hay varios jugadores que tienen que poner muchas cartas para poder optar por algo muy jugoso que se ha quedado en la mesa. Pero claro, cuanto más pujas, más se puede beneficiar otro jugador quedándose con tu propia puja una vez que la has colocado. Y es un sistema muy, muy curioso, muy, muy, muy, muy bien pensado. Y el juego no tiene mucho más que esto. Al final de la partida vas a puntuar por cada una de las denominaciones. Y lo que pasa es que tú tienes que acumular mucho. Si tú tienes menos de 100 en una denominación de monedas, no vale nada, vale 0. Si tú tienes entre 100 y 200, vale menos 100. Es decir, si tienes 190, eso que tienes vale 90. Y si tienes más de 200, vale todo y te da todo el full value. Entonces, hay cosas sueltas que a ti no te merecen la pena porque van a ser menos de 100 y entonces no las quieres. Y es con eso, pero sí que las quieres, porque con eso es precisamente con lo que puedes pujar para llevarte las cosas. Entonces a ti todo te viene bien. Lo que quieres porque lo quieres y lo que no quieres porque lo necesitas para pujar. Porque pujar por cosas que tú ya tienes ligadas, pues te da reparo. Hay un par de cosillas más. Los 20 y los 30, cuando tienes el trío, suman 100. Independientemente de que tengas o no hayas llegado al mínimo valor necesario para puntuar esa moneda. Y luego hay oro y plata, que que vale siempre. O sea, los oros valen 20 y las platas valen 10. Y si tienes 3 platas y 3 oros, también valen 100. Entonces, todo te va valiendo y todo te va compensando. Entonces, tú vas jugando hasta que se acaba el mazo de cartas y entonces se revelan las cartas de todos los jugadores, ves a qué ha ido cada uno y ya está. Y el que tiene las denominaciones más altas es el que gana. Es un juego curioso, es un juego que tiene muchas maldades cuando te pones, porque una cosa curiosa también que pasa es que el orden en el que tú vas recogiendo las pujas del centro de la mesa es el que ha pujado más empieza primero. Pero si si hay un tío que te cambia las cartas a ti, de repente tú eres el que tiene más en la mesa, aunque haya sido después de que se revelaran las cartas. Entonces, el orden en el que se eligen las cosas puede variar. Tienes el tema de los tríos, tienes el tema de que tienes que ver a qué va cada jugador, no puedes ir a todo, le puedes fastidiar a un jugador para que no haga el set que tiene. Me parece que es un juego muy sencillo, que puede jugar todo el mundo, muy rápido, muy directo, pero que funciona bastante bien. Sobre las ediciones, Money era un juego que bueno, lo que tenían las cartas eran billetes reales que había, y tú te los podías pillar, y bueno, porque todas las ediciones han tenido más o menos esto. Esta última de All Play ha metido una serie de cosas. Bueno, para empezar, tiene un tema que es dinero, pero el dinero son animales antropomórficos. Y yo os voy a decir una cosa, yo soy el que está más cansado del mundo de los animales antropomórficos, pero en este caso está bien hecho porque me parece que te distrae un poco del tema de las monedas, así pueden ser más chulas. Hay un rollo muy bonito de que las monedas, los billetes son todos iguales, pero según lo que valga el billete, el tipo va vestido más lujoso o menos lujoso. Y tienes que ver ahí los detallitos que tiene. Me parece que, a ver, lo de los animales antropomórficos se puede hacer bien o mal. Y lo que pasa es que como se hace masivamente, pues mucho se hace mal. Pero en este caso me parece que está bien. Y también os diré que la edición de All Play le han cambiado cosas. Pero en este caso yo creo, normalmente cuando le cambian cosas a los juegos, suele ser para adecuarlo al público moderno, para actualizarlo, que el juego no se quede tan parado, que sea más llevadero, más fácil. Pero en este caso las cosas las han hecho bien. Aquí han introducido la plata, antiguamente solamente había oro en las monedas sueltas, o monedas chinas según la edición, y ese oro valía 20 y ya está, pero aquí lo cambiaron y hay oro que vale 20 y plata que vale 10, y aparte metieron la regla de que 3 oros y 3 platas también te valen 100, y eso le da un pequeño aliciente al juego, porque hace que esas cosas, si tú vas a ellas, también puedes ganar dinero con ello. Entonces, para mí, kudos a esta edición de All Play. No es un juego caro, es un juego de cartas. Esto no es un Modern Art, esto no es un High Society, pero oye, es un inicia bien apañado y que le podéis dar un tiento, contando que esto es un juego sencillito. Si le queréis introducir a alguien, a un niño o algo, a jugar a pujas, este juego vale muy bien, porque realmente es más fácil ver lo que valen las cosas. Y tiene ese concepto del RA, ese concepto de que con lo que tú estás pujando, los demás se pueden beneficiar de ello. Que está bien y que es un giro de tuerca que siempre es interesante. Mi sello de aprobación a Money. El otro juego del que quería hablar es un juego del año 1998, un año anterior al Money. Pero curiosamente es un juego más que tiene la idea del Money, pero es un poco más complicado y es un poco más para gente que esté metida en esto. Y es Katzenjammer Blues o Cat Blues en las versiones modernas. Bueno, el tema de Cat Blues es ridículo. Somos intentamos conseguir sets de gatos que están cantando por la acera y que cantan blues en la calle y conseguir pares y parejas y cuartetos y todo esto. Vale, entonces, bueno, no hay un tema. Vas consiguiendo cartas de gatos que tienen números. ¿Qué hay en Cat Blues? En Cat Blues hay un mazo que tiene 15 unos, 15 doses, 15 treses y 15 cuatros. Y además 15 comodines. Entonces, en el juego van a salir cartas en el medio de la mesa y se van a sacar cartas hasta que se repitan dos números iguales o salga un comodín. Y en ese momento se puja por las cartas que hay en la mesa. Y tú vas a pujar con las propias cartas que tienes de la mano. ¿Qué pasa? Que aquí la puja es distinta, aquí la puja es secuencial. Y la puja es, puedes pujar con cartas, pero es una carta, dos cartas, tres cartas, cuatro cartas. Y el que puje más cartas se lleva las cartas del medio de la mesa. ¿Vale? Hay un matiz que es que si tú juegas una pareja, la tienes que jugar revelada y dices dos unos, pues dos unos, que es una pareja, es más fuerte que dos cartas. Y dos unos y una carta es más fuerte que tres cartas. Entonces tienes que compaginar el jugar todo esto. ¿Y para qué quieres ganar las cartas? Bueno, pues la idea siempre es que cuando ganas una puja, te subes las cartas a la mano y en ese momento, y solamente en ese momento, te puedes bajar un póker de unos, un póker de doses, de treses o de cuatros, ¿vale? Y esos son los puntos que te llevas en la partida. 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, ¿vale? Hay unas fichitas de ratones que te las tienes que llevar y hay como, creo que son 35, y en el momento que se acaba la partida o cuando se acaban las cartas del mazo. Entonces, lo que tú vas haciendo es pujar con esas cartas para robar las cartas nuevas y bajarte las cartas, los cuartetos, que es lo que te va a dar puntos. Una cosa curiosa es lo de los comodines. Hay unos comodines y esos comodines te valen pues para pujar como comodines o para ayudarte a hacer los pokers. Pues para hacerte un cuarteto de treses, te juegas 3 treses y un comodín. ¿Qué pasa? Que los comodines, siempre que los juegas, salvo que tanto sea en una puja como sea bajándote un cuarteto, te los quedas siempre delante. Porque al final de la partida, el tío que acumule más comodines se lleva menos 5 puntos. Menos 5 puntos puede parecer que no es mucho, pero digo yo que es mucho, es la diferencia entre ganar o perder. Así que lo que hay aquí es una gestión de mano muy bruta, porque tú estás pujando con tus cartas para conseguir nuevas cartas, bajar de un cuarteto que te va a dejar sin cartas, y esto te requiere una gestión de mano muy, muy importante. No es un juego sencillo, es un juego más complicado que Money. ¿Por qué? Porque en Catch Blues te puedes quedar atascado. O sea, la única forma de conseguir cartas es ganar pujas. Y si no tienes cartas, es imposible ganar pujas. O vas a pasar un par de turnos hasta que consigas ganar una puja. Entonces puedes quedarte como atascado durante un par de turnos en el que las pujas no son interesantes. O que haya una puja muy buena que tú la quieres, pero no tienes nada en la mano porque acabas de bajarte un cuarteto. Entonces ese tipo de cosas las tienes que ir viendo. Y eso es el juego, es una gestión de mano, pero es una gestión de mano mucho más complicada, porque tienes que controlar no quedarte sin cartas, y a la vez tienes que intentar conseguir los cuartetos y gestionar el tema de los comodines. Es muy habitual quedarte sin cartas en la mano, y es muy habitual quedarte con una carta, y las formas de salir de eso son muy difíciles. Creo que hay una norma que es que cuando sale un Joker, entonces todos roban una carta, pero a una carta no vas a ningún lado. Entonces, bueno, pues el juego es eso, y está bien. A mí me parece que es más para jugones que Money, pero me parece que es divertido. Se juegan varias rondas, porque realmente una ronda no te da para nada. La idea es jugar un número predeterminado, 3-4 rondas, y el que más puntos haya hecho entre las 4 rondas, pues es el ganador. Money, no, lo que digo, no es un Modern Art, no es un High Society, pero es un juego que está igual que el otro, apañado. Más para jugones y más pensado. Sobre las ediciones, Catch and Jammer Blues no ha tenido tantas ediciones, ha tenido una, y pues se nota que es un juego más para un público más especializado, y luego ha tenido una japonesa o algo así. Tenía unas ilustraciones en Frank World Weekend antiguas que eran gatetes antropomórficos ahí cantando y tal, que estaban simpáticas. Bueno, la nueva edición creo que es de Beethoven Games, que es otra compañía de esas que va reeditando cosillas de Inicia y que lo hace bastante bien. Y a este sí que le han cambiado bastantes cosas. Se llama Cat Blues de Big Jig y le han tocado bastante. Para bien o para mal, yo creo que lo que comentaba antes, le han ajustado cosas para un público moderno, para que no te quedes tan atascado como ocurre en el Catch and Jammer Blues, en el antiguo. En el antiguo era fácil quedarte sin cartas, pero aquí si quedas sin cartas, robas 4 nuevas. Entonces, eso es una norma que la puedes implementar en el viejo sin ningún problema y que yo creo que te va a hacer más llevadero el juego. A mí me gusta más la variante original, pero yo entiendo por qué lo han hecho. Además, en Cat Blues cambiaron otras cosas, y es que cuando te llevas una mayoría, te llevas una ficha de mayorías. La mayoría de 4, la mayoría de 3, la mayoría de 2. Y al final de la partida se puntúan también las mayorías. El que haya tenido más mayorías de 4, más mayorías de 3, más mayorías de 2, se lleva esos puntos. Con lo cual, mete ahí una complejidad más al juego, que creo que no, tampoco le viene mal. En todo caso, con el juego original puedes jugar cualquiera de las dos variantes, porque el mazo sigue siendo el mismo. Unos 15 doses, 15 treses, 15 cuatros, 15 cinco. Nada, ya está. 2 jueguillos de cartas apañados, de los que nadie va a hablar y que me parece que están bien. Si los veis por ahí, tienen ediciones nuevas y que buscáis unos jueguillos de cartas para jugar con la familia, pues tienen mi total aprobación. Nada más, que paséis un buen resto del día y seguimos con el resto del programa. Bueno, pues aquí estamos por el juego de la semana. Primero voy a decir que la charla inicial, no teníamos pensado hablar de lo que hemos hablado al final, sino que íbamos a hablar del juego de exploración. De hecho, Roy me dijo luego, dije, la última vez que me preparo un programa, porque él venía preparado con algunos juegos de exploración, y al final no hemos ni mencionado el tema, porque dijo que algo que quería comentar, una cosilla, y en fin, ya habéis visto cómo se ha ido un poco la conversación. Nos ha llevado el calvo, nos ha manejado como a... Nos ha tocado como un violín, nos ha hecho. Pero bueno, quizás no es el especial 200 que teníamos pensado, pero tampoco es muy diferente el que tenía pensado. No creo que estemos ahora como para hacer especiales. El decir, vamos a hacer un especial, vamos a traer a gente. No sé muy bien ni a quién traer, no sé. Creo que la celebración de los episodios es un día tras otro, ¿no? Que haya un episodio al día siguiente para mí siempre es un poco una celebración. No es solamente llegar al 200. Pero bueno, los juegos de la semana. Nos reunimos tres personas, Miguel, que llevaba tiempo sin venir, Pablo y yo. Y como Miguel hace mucho tiempo que no venía, le dijimos, venga, elige tú. Se trajo el... Es una cosa curiosa, porque estaba Miguel, no sé cuál que llevar, tal, no tengo claro. Y le dijo Pablo, ah, pues te voy a dar un par de recomendaciones. Le dijo un par de recomendaciones. Pero claro, estamos en la época en la que... O sea, no estamos en la época, estamos en la manera de jugar que cada uno trae lo que quiere. Entonces, la ventaja es que cada uno trae lo que quiere, pero claro, también es una desventaja en cuanto a que tú dices, este juego igual no lo hubiese podido traer en ningún otro sitio, porque es un juego de... es Captain's Log, que es un juego del 2022, que es una especie de sandbox, ¿no? Entonces, tú este juego es el típico juego, pues como el SIA y estos, que son juegos largos, etcétera, que tú los propones y la gente seguro que dice, bueno, no sé, no lo tengo claro. Pero claro, le toca elegir a él y él dice, pues me voy a llevar este juego... que lo tengo en mi casa, que seguramente le habrá tocado jugar a él en solitario alguna vez. Bueno, creo que dijo que había jugado con Pablo una vez. Pero claro, no es un típico juego de esos de tú sacar y decir, venga, vamos a jugar a esto, ¿no? Y dice, vamos a jugar a 15 puntos. Vale, vale. Bueno, Captain's Log es un sandbox de la época de los piratas, ¿no? Todos llevamos una especie de corsario que... empieza siendo un poco de una nación, pues Inglaterra, Holanda, Francia, las típicas naciones, pues incluso la nación pirata, y en el mapa empiezan saliendo tres losetas, y son unas losetas, una especie como de triángulos, imaginaros un triángulo hecho con hexágonos pequeñitos, ¿no? Pues tú vas poniendo losetas así, y según vas explorando, se va explorando cada vez más el mapa. Al final tienes que explorar todo el mapa, porque, claro, hay losetas que... Es que el juego es raro. A mí hay alguna cosa del juego que no me ha gustado mucho, pero el juego es de explorar y puedes hacer lo típico. Puedes comprar, puedes vender mercancías, puedes asaltar barcos. Cada jugador lleva un barco que es el suyo y luego aparte lleva el barco secundario. Y el barco secundario es el del personaje no jugador, que en teoría lo llevas tú, pero tú lo único que haces es moverlo según unas pautas. O sea, te sale un mercante y te dice, el mercante se mueve del hexágono tal al hexágono tal, ya está. O te sale un caza piratas y te dice, este va a cazar a todos los barcos piratas que hayan atacado a los ingleses, o sea, que estén con la reputación de los ingleses baja, porque hay unos tracks de reputación con cada nación. Y que, por cierto, ahora que lo pienso, eso creo que no lo hicimos mucho en el juego, salvo al principio, porque cuando tú atacas a un barco de una nación, eso te mejora con otra nación y te empeora con otra. Eso, la verdad, es que al final la partida ya era un poco caos, que eso es lo que voy a explicar luego un poco. Pero el juego es un sandbox donde puedes hacer todas esas cosas. Y claro, juegas a 15 puntos. Los puntos los consigues de un millón de maneras. Y el juego tiene algunas cosas raras. A mí una de las cosas raras que me pareció es que con la exploración al final tienes que sacar todas las losetas. No es el típico juego que tú puedes decir, voy a sacar solamente estas pocas y con estas ya me hago la paz. No, tienes que sacar todas. Porque tiene un sistema de comercio que es un poco extraño. Y digo extraño porque una de las cosas más extrañas que tiene es que cada país, o sea, estos que he dicho, Francia, Inglaterra, los piratas, tiene dos ciudades que salen en el mapa. Y esas dos ciudades, porque tú sacas y te sale una islita y dices, bueno, esta islita es de Francia, esta islita es de Inglaterra. La islita tiene una flecha que te dice si ahí puedes vender o si puedes comprar. Lo cual a mí durante toda la partida me estuvo fastidiando. Porque yo decía, ¿por qué voy a un puerto y aquí solamente puedo vender? y aquí solamente puedo comprar. Es que no lo entiendo. Debería ser que tú vayas. Y de hecho le dije a Miguel, esto lo estamos jugando mal, seguro, tío, porque es que no tiene sentido. Claro, no tiene sentido hasta que no sacas y dices, claro, es que tienes que explorar todo el mapa. Y cuando exploras todo el mapa hay un pueblo de los holandeses que vende y un pueblo de los holandeses que compra. Un pueblo de los ingleses que compra y un pueblo de los ingleses que vende. Con lo cual, al final, tienes que sacar todo el mapa, porque necesitas que salgan todas las losetas. Y eso, la verdad es que me fastidia un poco. Igual si hubiera habido un mapa en el que tú puedes comprar y vender en el mismo sitio, pues no te hace falta sacar todo, porque no te hace falta sacar todos los holandeses, no te hace falta sacar todos los españoles. Y claro, a mí eso ya me... Ya digo que incluso llegué a pensar que el juego estaba roto. Pero bueno, luego ya cuando te acostumbras, dices, ah, que esto va así, vale, ok, va así. Pues ya exploras todo el mapa, ya tienes todo el mapa explorado y ya sabes un poco lo que tienes que hacer. Y ya empiezas a buscar un poco el roto, ¿no? Como dijo Pablo una vez, ah, ya he encontrado un roto. Y digo, sí, claro, he encontrado el roto, que es que compras aquí y vendes aquí, pero el juego tiene una cosa muy buena, eso me pareció muy original y me pareció que estaba muy bien pensado, que es cuando tú compras y vendes mercancía. Porque normalmente cuando tú compras en los típicos mercados es, yo compro pescado y vendo pescado. Entonces tú quitas cubos del pescado o pones cubos en el pescado. En este juego, pues es un poco lo mismo. Tú quitas mercancías, ¿vale? cuando tú vendes, te quitas mercancía del barco y las pones. Pero no las pones en el mismo track del país que te está vendiendo, porque cada país te vende y te compra una cosa. Entonces eso me parece muy original, porque claro, tú encuentras un combo que dice, voy al puerto inglés, compro el metal y voy al otro puerto inglés y vendo metal. Voy al puerto, pero claro, llega un momento en que el metal se acaba, porque cuando tú pones la mercancía, nunca vendes, o sea, yo vendo metal, no vendo y relleno el metal, sino que miro el país que hay debajo y relleno las mercancías de ahí abajo. Significa que cuando tú generas economía, cuando tú vendes algo y generas economía, no generas las mercancías, no las generas en el sitio donde las has vendido, sino que eso genera como una economía y de repente en Francia pues salen algodón, ¿vale? Por decir algo. Lo cual está bien porque así te quita eso que dijo Pablo de, uy, ya encontré aquí un combo de vendo y compro, que es lo que suele pasar en casi todos los juegos estos. Y eso aquí te lo evitas, porque claro, el combo no puede ser, porque si compras aquí y vendes en otro sitio y ahora de repente se llena la mercancía de Francia, pues ahora tienes que ir a Francia a comprar. Ahora compras en Francia, vendes en Francia y ahora se genera en Holanda. Y claro, es mucho más dinámico. Eso es lo que mejor pensado está. Luego tienen una otra cosa que es unas cartas de aventura, que esa es una parte que es un, para mí es un quiero y no puedo, porque es una parte de que han intentado hacer una especie de juego emergente, ¿no? De estrate. ¿Cómo se llama esto? Dinámicas emergentes. Tú intentas hacer, pues, puedes hacer misiones que rescatar a un tío, ¿vale? Tú vas a una casilla, rescatas, recoges a un tío y lo llevas a otro sitio. Y te dice, si lo llevas a un puerto francés, te doy tanto, si lo llevas a un puerto pirata, te doy tanto, pero o sube o baja la... Las misiones puedes hacerlas de diferentes maneras. Puedes o rescatar al tío y devolverlo a la familia a Francia, o lo vendes a los piratas y te dan más dinero, pero claro, te baja la reputación, etcétera, etcétera. Tiene esa parte. Y luego tiene la parte de dinámicas emergentes que son que te dan misiones, y esas misiones puede ser a un tío que esté haciendo una misión de rescate, ¿vale? Porque te sale en la carta. Dice, tiene que ser un tío que tenga una misión que esté haciendo de rescate, porque las misiones suelen ir boca arriba. Entonces, esa misión, tú le tienes... O sea, hay misiones que van boca arriba y otras que van boca abajo. Eso, por ejemplo, va boca abajo, pero la misión de rescate va boca arriba. Entonces tú ves que un tío está haciendo una misión de rescate. Y a ti te puede salir una misión que es a uno que está haciendo una misión de rescate, le tienes que hundir el barco. Y entonces te damos este premio. ¿Sabes? Intenta hacer esa parte dinámica de decir, yo no me quiero enfrentar a otro jugador, pero resulta que si este tío está haciendo una misión, si me enfrento a él, me dan una cosa buena. Y bueno, eso es un poco raro. Porque, sobre todo porque el juego yo creo que tiene una dinámica de intentar... O sea, yo, por ejemplo, jugué mal, porque claro, la primera partida no sabe ni por dónde van los tiros ni cómo va la cosa. Pero al principio del juego hay unas losetas que salen y te las vas encontrando por ahí y vas recogiendo que son como restos de un naufragio. Y según vas explorando van apareciendo losetas esas. Pero esas losetas luego dejan de aparecer. Y esas losetas te dan recursos, te dan dinero y te dan... puntos de victoria. Entonces, claro, al principio hay que hacer eso y en vez de mejorar el barco, yo creo que lo que hay que hacer es ahorrar un poco de dinero, ir a un sitio y comprar un barco. Porque cuando compras un barco, tus cañones automáticamente son mejores. Y eso es muy importante porque llega un momento en que tienes que pegar cañonazos a otros barcos, ya sea a otros jugadores o a barcos de NPCs, porque se te acaban las cosas que hacer. O haces eso o haces misiones. Y las misiones suelen ser bastante más largas. Entonces yo creo que la dinámica es... Al principio los barcos tardas una eternidad. Yo con un barco mío intentando matar a un barco mercante tardaba una eternidad, tío. Tres turnos para matar un barco. Y pum, pum, cañonazo. Claro, eso es un poco rollo. Y yo creo que la dinámica es esa. Tienes que, al principio, coger el dinero ese, mejorar el barco. Con el barco bueno, como tus cañones hacen más daño y te compras, te vas comprando mejoras, te vas comprando cosas que te hacen más daño, más daño, más daño. Y al final ya, pues claro, para acabarte los barcos rápidamente, porque si no, es que se te hace eterno. Claro, al final Miguel tenía un barco de puta madre, pegaba dos cañonazos a un mercante enemigo y lo hundía. Y esa es la manera normal del juego, pero claro, ya nosotros a esa cosa ya no llegábamos. A mí me hundieron una vez, un cazapirata me hundió mi barco, y bueno, está bien porque el juego no te penaliza, o sea, te quita las misiones, te quita cuatro, pa, vuelves a salir y ya está. No es, pues ahora te penalizo y, joder, si te penalizas, es menudo, no rollo. La cosa que tiene el juego también un poco rara es que el juego te pide, dijo Miguel, vamos a jugar a 15 puntos. No llegamos a 15 puntos ni de lejos, toda la mañana aquí jugando, y eso es larguísimo. Es un juego de estos sandbox, se alarga. Y es que el juego al principio sube muchos puntos porque te dan puntos por el tema este que digo, que encuentras los escombros por ahí, pero claro, cuando dejas de explorar ya no salen escombros, salvo que con algún evento aleatorio, pues ya el juego se reduce a, bueno, pues ahora tengo que hacer misiones y... Y aunque vas más al turrón y ya sabes cuáles son más las acciones, ya juegas más rápido, afortunadamente tenemos tres personas que jugamos rápido, pues ya el juego va un poco más al turrón. Pero yo creo que la parte final es un poquito más sosa, porque ya vas, bueno, voy a hacer esto, me da un punto, voy a hacer esto, me da un punto, voy a hacer esto, me da un punto, y así hasta 15 puntos. En fin, un juego de sandbox, es lo que digo, cuando le toca a alguien escoger el juego, pues saca el juego ese que tiene ahí, que no lo puede sacar en ningún sitio, y con ese es con el que juega. Está bien, la verdad es que el juego estuvo divertido, estuvimos ahí. Yo estos juegos los llamo juegos de CBC, ¿no? A mí me gustan más los de los mitos, pues tipo el de Rich Horror y todos estos juegos así de ir haciendo contra los mitos en plan cooperativo, estos así de mercaderes y eso, tipo... Me recuerda al Pirates de Sid Meier, el videojuego, eso. A mí es que esto me parece más divertido en un videojuego que en un juego de mesa. Pero bueno, estuvo bien, estuvo divertido. Ganó Miguel, me parece, porque al final lo tuvimos que dejar y él tenía más puntos. Y bueno, lo tuvimos que dejar porque ya digo, el juego en una mañana entera jugando no te da tiempo ni de coña. Pero bueno, no, y no me pareció muy complejo, decía Miguel. Bueno, es que el juego, claro, es muy complejo de reglas y todo. Tiene muchas reglas y hay muchísimas cosas que se me olvidaron. Yo llegabas a un puerto y te daban tres misiones. Y no las cogía nunca, siempre se me olvidaba coger las misiones. Y decía, joder, se me olvidaba coger las misiones, joder, se me olvidaba coger las misiones. Claro, no tenía misiones, luego una vez tuve misiones... Bueno, al final el juego tiene muchas cosas que estar pendiente, la primera partida también, y bueno, se nota. Yo creo que una segunda partida ya iría un poco más a eso, al turrón. Es decir, voy a coger algunas rosetas de esas que hay por el mar, con eso voy cogiendo un poco de dinero, y cuando pueda compras un barco, mejora los cañones, tal, y ya con eso puedes hacer más cosas. Es que si no... Yo creo que el pegar cañonazos cuando tienes que estar tres o cuatro turnos en entrar a un barco enemigo es imposible, vaya, no se puede hacer. Bueno, voy a hablar un poco de Expanse porque me he leído el tercer libro de Expanse y tenía pensado, que lo sigo teniendo pensado, pero no sé lo que voy a hacer al final, tenía pensado hacer un revisionado de la serie de televisión y me tiene un poco ya... intrigado. Bueno, no voy a contar mucho spoiler, no, además yo creo que todo el mundo ya a estas alturas ha visto la serie de Expanse, con lo cual no hay mucho que contar de destripe, pero voy a hablar un poco de las tres series y las tres temporadas. Y es que la primera temporada, que es la primera serie, o sea, el primer libro de Expanse, ya creo que lo comenté, es extraño porque habla solamente de la parte de la Rocinante con la tripulación, lo que les pasa con la protomolécula, esa tal. Y eso, claro, en la serie es totalmente diferente porque ellos mezclan diferentes acciones y diferentes cosas que salen en el segundo libro. Entonces, claro, ahí ya no tiene mucho que ver con la serie. En la segunda temporada, en el segundo libro, te cuento un poco lo siguiente, lo que va pasando con el planeta, con lo de las Marte, con todo lo de la nave esta... Y claro, todo lo que te está contando es muy interesante y es lo mismo que la serie, te va cambiando también de personajes, te habla de la Tierra, te habla de Marte, te habla de lo que pasó, del juicio paralelo que hay, toda la política, todo el rollo, y eso me encantó. Es el libro de los tres, es por ahora el libro que más me ha gustado, pero porque se parece más a la serie, por eso yo creo que es el que más me ha gustado. El tercero te habla de la parte que van a Marte y está el anillo ese que se abre, o sea, van a Marte, abre el anillo ese que se abre, que les enlentece, que tienen que parar los motores, que hay una especie de motín a bordo, tal. Y claro, todo eso es interesante, pero ya encima te hace una cosa que es que los personajes no son los mismos. O sea, la Camina Dramer no sale porque ese personaje no existe, sino que es un personaje que existe que luego lo mencionan en el sexto libro, por lo visto, porque yo no lo he visto en los libros todavía. Y hay otros personajes que salen que te hacen la serie de una manera diferente. El Capitán Ashcroft es totalmente, el K.S. Ashcroft es totalmente diferente. Yo es que estaba leyendo la novela y dije, joder, es que es totalmente diferente, tío. Y la historia en el fondo es un poco lo mismo, se abre el anillo, etcétera, etcétera. Todo es más o menos un poco lo mismo. Está muy bien contado y el libro está muy bien, pero es que la serie es diferente. Y claro, la cosa ya del revisionado ese que tengo pensado hacer de la serie, ya no sé cuándo lo haré, porque mi idea era hacerlo para ir comparando un poco la serie y la película, o sea, la serie y el libro, pero claro, es que son tan diferentes ya. Estoy empezando a ver que son muy diferentes. Cuando tú haces una adaptación, siempre dices, bueno, voy a hacer una adaptación que es lo mismo que, o sea, este es el material original, esto es lo que yo cuento. Y lo que tú cuentas es diferente. Y siempre, siempre, siempre va diferente. Cuando es muy diferente, pues ya, como en este caso, que yo creo que es bastante diferente, pues ya es que son como si fuesen casi productos distintos. Entonces tú no puedes decir, no, The Expanse es una mierda. No, The Expanse está el libro y está la novela. Y te puede gustar más uno u otro. Y a mí, yo considero que los dos son muy buenos, pero dentro de que son los dos muy buenos, creo que la serie, la adaptación que hicieron de la serie, la historia que te cuentan los personajes, cómo todos es mucho más dinámico, está mucho mejor contado, creo que lo hacen mucho mejor en la serie. Sobre todo, ya digo, en esta segunda o tercera temporada, es que ya la serie estaba en lo más alto. Claro, lo que no sé es yo lo que va a pasar aquí a partir de ahora, porque yo creo que la historia de la serie va a ir por una cosa y la historia de los libros va a ir un poco con el tema más profundo de quién más hay allá. Porque no lo he leído, entonces no sabría decirlo. Pero claro, en el tercero te dejan caer como eso, que hay una civilización, que se extinguió, que tal. Y seguro que todo eso en los libros se va a destripar mucho más, porque además es que la serie de televisión llegó un momento en que ¡zas!, se acabó, y dejaron ahí mil cosas pendientes y dijeron, el que quiera saber más, que aprenda a leer, ¿sabes? Por eso digo que yo creo que hay que pensar que son cosas diferentes. Son como si fuera la misma historia contada de muchas maneras diferentes, y unas cosas tiene mejor el libro porque es más denso, te cuenta más historias, personajes muy chulos, la pastora Ana, todas estas cosas que te cuentan en el libro son muy chulas, muy interesantes, pero claro, la serie es de donde yo vengo, que es la historia para mí original, porque es la primera que yo vi, y claro, es la que realmente tú dices, joder, claro, cuando de repente los personajes no son los que tú, como el Capitán Ashcroft este o el o Camina, que no está, pues da un poco de pena, vaya. Y es increíble el personaje ese de la chica esta de Camina, que luego incluso han hecho un videojuego, que estuve, es el que estuve yo jugando, y te cuenta una historia. Es un personaje que ni siquiera sale en los libros, o si sale es una referencia que sale mucho más adelante, pero es un personaje que se han inventado toda su historia, todo su cómo es, todo, y no tiene nada que ver con el libro, pero está muy, muy bien. Igual que toda la historia del Belter, del idioma, todo eso está muy bien. En fin, solo quería decir eso, que creo que son dos productos un poco diferentes. A mí me gusta más la serie, seguro que hay muchísima gente que le gusta mucho más el libro. Y yo creo que depende siempre un poco de lo que hayas visto antes. Lo que tú hayas visto antes, para ti eso es lo original. Cuando tú tienes una idea en la cabeza, cuando te la trastocan, ya no te gusta tanto. Por eso no me extrañaría nada que te dijese, no, es que a mí no me gusta más el libro. Porque suele ser lo que has leído primero. Pero bueno, aquí dejo un poco la reflexión. Muy bien los libros, me están gustando mucho. Y bueno, vamos a ver qué leo lo siguiente. Creo que voy a leer uno de Terry Pratchett. Ya os iré contando. Un saludo. Chao, chao.